9:07. Vamos a empezar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy vamos a finalizar el capítulo 29, que nos habla sobre el despertar. Hoy el último apartado es el número 9 y se titula El sueño del perdón. Si Dios quiere, el próximo lunes comenzaremos el capítulo 30, ¿ok? Y bueno, el sueño del perdón. Ayer hablamos sobre el anticristo y antes de ayer, no busques fuera de ti mismo. Entonces hoy, en el sueño del perdón, pues nos va a quedar como el círculo, ¿no? De que vamos a dar el giro de 360 grados. No, ¿verdad? No se dice así. El giro de 360 grados es que das lo mismo, regresas al mismo punto. Bueno, no soy muy buena para decir los dichos, ya saben. Yo sé que no es un dicho, pero pues es una frase muy popular. Les voy a leer lo primero que nos dice sobre el sueño del perdón. El que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a hacerlo. El dispuesto tiene que estar para poderse postrar en adoración ante lo que no tiene vida y buscar poder en lo que es importante. Impotente, perdón. ¿Qué le sucedió al Santo Hijo de Dios para que su deseo fuese dejarse caer más bajo que las piedras del suelo y esperar que los ídolos lo elevasen? Escucha pues tu historia en el sueño que tejiste y pregúntate si no es verdad que no crees que es un sueño. En la mente que Dios creó perfecta como Él mismo se adentró un sueño de juicios. Y en ese sueño el cielo se trocó en infierno y Dios se convirtió en el enemigo de su Hijo. ¿Cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? Es un sueño de juicios. Para despertar, por lo tanto, tiene que dejar de juzgar, pues el sueño parecerá prolongarse mientras él forme parte de él. No juzgues, pues el que juzga tiene necesidad de ídolos para evitar que sus juicios recaigan sobre él mismo. No puede tampoco conocer al ser al que se ha condenado. No juzgues, pues si lo haces, pasas a formar parte de sueños malvados en los que los ídolos se convierten en tu verdadera, entre comillas, identidad. Así como en la salvación del juicio que llenó de terror y culpabilidad emitiste acerca de ti mismo. Y bueno, les leí dos párrafos porque quiero que nos quede claro de que nosotros nos podemos volver esclavos de nuestros ídolos, ¿no? Y es porque nosotros queremos, no podemos echarle la culpa a nadie más. Cuando nosotros estamos molestos con alguien y ese alguien lo conoce el círculo de nuestros amigos o familiares, pues empezamos a buscar a otras personas para que se vuelvan nuestros cómplices o nuestros aliados, ¿no? Buscamos aliados y empezamos a decir, mira, es que esta persona me hizo esto, me dijo esto o no me dijo esto. Y al hacer eso, nos estamos volviendo esclavos de nuestras ideas, de esos ídolos que estamos poniendo en nuestra vida. Los volvemos como verdades que únicamente son falsedades, ¿no? Pero nosotros los creemos verdad y entonces los vivimos como tal. Todas esas figuras que nosotros tenemos del sueño son ídolos y son concebidos ¿para qué? Para que le dé realidad a mi sueño. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros estamos dormidos y los que estamos soñando? Porque hay mucha gente que sueña pero no se acuerda, ¿no? Cuando tenemos nuestros sueños, pues empezamos a crear nuestra película, empezamos a poner personajes y empezamos a darles forma y empezamos a tener nuestros ídolos. Y no podemos decir al despertar, ¿no?, de que alguien más los puso allí o que, ah, me enojé contigo en el sueño porque me hiciste esto. ¿Quién te puso en el sueño? ¿Él? ¿Ella? ¿A quien nadie soñaba? No, tú los pusiste y tú les diste esa forma de reaccionar, ¿no? Tú le hiciste el personaje y ellos lo acataron. Entonces lo mismo pasa cuando nosotros ya estamos despiertos, entre comillas, como ahorita. Empezamos a ver todas las figuras de nuestros sueños y que nosotros los concebimos para que le dé realidad a nuestro sueño, ¿no? Para que salve nuestro sueño. Pero realmente esto no nos va a salvar de nada. Nosotros queremos despertar, queremos estar despiertos, queremos dejar a un lado los juicios. Sin embargo, seguimos haciendo juicios contra los demás. Seguimos juzgando nuestra vida y la de los demás. Dios sabe que la justicia, o sabe de justicia y no sabe de los castigos. Nosotros, cuando queremos que se nos haga justicia, queremos que otros paguen. O sea, queremos castigar. Queremos que la vida los castigue. Y eso lo único que nos hace ver es que estamos inmersos en el ego, en la oscuridad, en el odio, en estos sentimientos que realmente no nos generan nada de paz, ni de tranquilidad, ni de felicidad. Son como pesadillas que estamos viviendo y que queremos compartir con los demás y que los demás se involucren en esta pesadilla. ¿Por qué? Porque es mi sueño. Es como cuando juegas a las Barbies, ¿no? Cuando eras niña, o cuando tú eras niño y jugabas con tus amiguitos y tenías ahí tus soldaditos, y entonces les ponías ahí a los buenos y a los malos. Siempre hacíamos eso, siempre poníamos de que alguien es más bonita, alguien no era tan bonita, o alguien en los hombres no es muy fuerte y alguien era más débil. O sea, siempre hacemos esas comparaciones desde chicos. Yo creo que si tienes hijos, deberías observarlos cómo juegan con sus juguetes y ver qué es lo que están aprendiendo de la vida. Creo que es una etapa ideal, ¿no? Para jugar con ellos y enseñarles la vida desde otra perspectiva, en la que todos son iguales. Tú eres hermosa, tú eres hermoso, todo es bello, todos son buenos. Llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre, nos dice el apartado. No sigas aferrándote a los juguetes de la infancia. Deséchalos, pues ya no tienes necesidad de ellos. El sueño de juicios no es más que un juego de niños, en el que el niño se convierte en un padre poderoso, pero con la limitada sabiduría de un niño. Lo que le hiere es destruido, lo que le ayuda, bendecido, excepto que juzga con el criterio de un niño que no sabe distinguir entre lo que le hace daño y lo que lo sanaría. Qué bonito todo esto que dice, porque justo con el ejemplo que les acabo de dar, pues va a quedar mucho más claro. Estamos jugando como niños y estamos juzgando como niños y hacemos el berrinche como niños, cuando no nos damos cuenta que estamos jugando y juzgando, y que eso pues no nos va a llevar a nada satisfactorio, nada que me cause tranquilidad o paz. Sabemos que el mundo real, este que estamos viviendo, es también un sueño, excepto que en él los personajes pues han cambiado y no se ven como ídolos traicioneros. El mundo real es un sueño en el que no se usa a nadie para que él sea el sustituto de otra cosa, ni tampoco se le interpone entre los pensamientos que la mente concibe y lo que ve. O sea, no se usa a nadie para lo que no es. ¿Por qué? Porque todas esas cosas infantiles hace mucho que se dejaron atrás. En el mundo real no tienes tú todas las características que tal vez yo te he puesto, ¿no? En el mundo real yo no soy ese personaje que yo me creo o que ustedes creen que yo soy. En el mundo real no hay juicios, no hay personajes. aunque sea un sueño, Esther? Y si es un sueño, ¿por qué no vivirlo como un bonito sueño? En el que, en lugar de juzgar, perdono. En lugar de odiar, amo. En lugar de temer, confío. En lugar de estar triste, estoy alegre. ¿Por qué si es un sueño, por qué no lo convertimos en esto? Por lo general, nos enojamos más que sonreímos. Tememos más que en lo que confiamos. Estamos tristes en lugar de estar felices. Y así puedo poner una lista interminable, ¿no? Siempre que nosotros tenemos miedo, es porque no estamos felices, no estamos plenos. Cuando alguien se siente pleno, se siente en paz, se siente feliz, no teme, no hay miedo, no hay culpa, no hay dolor, no hay traición. Pero cuando tenemos miedo, tenemos muchos ídolos. Ídolos que nos llevan a creer en la culpabilidad. En decir, tú eres bueno, tú eres malo. Tú eres culpable de cómo yo me siento. Tu mundo, eres culpable de la persona que yo soy y que no me gusto. Estamos echando culpas por doquier. Estamos juzgando todo y no nos estamos dando cuenta de que aquí nadie me está atacando, nadie me está haciendo ser lo que yo soy, porque yo decido ser quien soy. Por más de que digamos, sí, pero es que tú no sabes mi vida, no sabes lo que he vivido. Claro que yo no sé, pero por lo mismo que tú sabes lo que has vivido, tú puedes transformar tu vida. Tal vez tienes miedos que se repiten una y otra vez, pero hasta que ese miedo que tienes que enfrentar, lo enfrentas, ese miedo, pues ya deja de existir para ti. ¿A qué le temes? Pueden ser muchas cosas. Cualquiera que sea tu miedo, lo único que te puedo aconsejar es que confíes a vivir ese miedo, a atravesarlo y a no juzgarlo. Y a no exponerte también, ¿no? Me refiero a no exponernos de sentido literal, ¿no? Hay mucha gente que dice, tengo miedo de nadar con tiburones cuando no sé nadar y me aterran los tiburones. Pues obviamente si no sabes nadar y si te aterran los tiburones, no es necesario enfrentar ese miedo, no necesitas estar con tiburones, pero si de repente vas en un barco y el barco se hunde y tienes que nadar y hay tiburones, pues te tienes que enfrentar ese miedo porque así es la vida, ¿no? Te está poniendo en esa situación. Una cosa es que lo tengas que vivir y atravesar de esa manera, otra cosa a exponerte y decir, me voy a ir a tirar con los tiburones. Tenemos muchos miedos que solo existen en nuestra mente. Y hay otras situaciones que nos causan mucho miedo y que las tenemos que vivir, las tenemos que enfrentar. Pero una vez que las vivimos, una vez que las atravesamos sin juzgarlas, Será ahí entonces cuando el miedo deja de existir. Si yo perdono mi sueño, lo que yo estoy viviendo, y digo que de aquí para adelante vamos a cortar todas las páginas que está en este sueño, en este libro que yo he creado, y voy a perdonar todo. Entonces, esto me va a recordar de que estoy a salvo, que no me he atacado a mí mismo. ¿Por qué? Porque todas estas hojas ya no forman parte de mi sueño. Todos esos miedos infantiles desaparecen. Me libero de los juicios, me libero del miedo, me libero de todo aquello que realmente no me causa paz. Los sueños de perdón son benévolos. Y son benévolos con todos aquellos que forman parte de ellos. Y es la única manera de cómo el soñador se libera completamente. Nos liberamos de esos sueños de miedo. Dejamos de tener miedo de nuestros propios juicios. Porque por más de que alguien nos diga algo, nos señale, no es el algo, no es alguien más quien me está señalando. Soy yo que le estoy dando significado y creyendo lo que la otra persona me está diciendo. Va como el ejemplo que ya les he dado varias veces. Si tú estás con otra persona que habla otro idioma que tú no comprendes absolutamente nada y te está insultando y se está riendo, pues tú te vas a reír también y vas a decir, ah, mira qué chistoso, ¿no? Qué gracioso, qué gracioso. No te lo tomas personal, pero como entendemos, entre comillas, lo que la otra persona nos dice y nosotros le dimos el significado de que eso es malo, entonces me enojo contigo, te califico, te pongo un juicio y te digo, tú eres una mala persona, tú eres egoísta, tú eres chismosa, tú eres agresiva, tú eres esto, tú eres lo otro. Pero entonces hoy vamos a dejar esos juicios y voy a perdonar mi sueño. Y por más de que escuche algo que antes a mí me desagradaba, pues no me va a desagradar, porque no le voy a dar ese significado. Voy a ver y voy a verme en la otra persona. Y sea lo que me vayan a decir o pase lo que vaya a pasar, voy a ver con amor a la otra persona. Si siempre estamos a la expectativa de lo que vaya a pasar y siempre reaccionamos a las situaciones, hoy no voy a reaccionar, por lo menos hoy, por lo menos en este momento. Hoy voy a ver el amor que hay en las personas, en mi ambiente, en mi entorno, en todo lo que me rodea. Tal vez dices, ¿y cómo voy a ver el amor si ni siquiera tengo esto y lo otro? Siente el amor que procede de ti y que está aquí, que lo puedes sentir. No lo puedes ver, no lo puedes palpar, pero lo puedes sentir. Ese amor está para ti, para que te des cuenta que no estás solo, que no estás sola. Que el amor sana, el amor cura, el amor perdona y el amor libera. Y como nos dice al final de este apartado, recuerda continuamente los sueños de perdón te recuerdan continuamente lo que habías olvidado cuando los juicios parecían ser la manera de salvarle de la sanación que ellos mismos imponían. Todos esos juicios que teníamos no existen. Nos salvamos a través de los sueños de perdón. Y aquí es donde viene la sanación. No la sanación que nos decían nuestros sueños, sino la sanación que procede de Dios, que procede de tu ser, que procede de la vida para ti. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección. El próximo lunes iniciamos nuevo capítulo y se titula El Nuevo Comienzo, que va a ser un apartado extenso, lo que estaba viendo, pero muy bonito. Entonces, hoy la lección nos toca la 229 y nos dice: el amor, que es lo que me creó, es lo que soy. El amor, que es lo que me creó, es lo que soy. Busco mi verdadera identidad y la encuentro en estas palabras: soy amor, pues el amor fue lo que me creó. Ahora no necesito buscar más. El amor ha prevalecido. Ha esperado tan quedamente mi regreso a casa que ya no me volveré a apartar de la santa faz de Cristo. Y lo que contemple dará testimonio de la verdad, de la identidad que procuré perder, pero que mi Padre conservó a salvo para mí. Entonces, si pueden cerrar los ojos, esta parte de la oración que es muy, muy cortita. Padre, te doy gracias por lo que soy, por haber conservado mi identidad inalterada e impecable en medio de todos los pensamientos de pecados que mi alocada mente inventó. Y te doy gracias también por haberme salvado de ellos. Amén. Entonces, hoy vamos a recordar que el amor, que es lo que me creó, es lo que yo soy. Y vamos a dar gracias por lo que somos, por conservar nuestra identidad inalterada, que por más que nosotros creemos que ya cambió, no ha cambiado nuestra identidad, ahí está impecable. Cuando nosotros dejamos de creer en todos esos pensamientos que tenemos, nos daremos cuenta que seguimos impecables. Mi identidad es inalterada e impecable en medio de todos esos pensamientos de pecado que mi alocada mente invento. Entonces vamos a dar gracias también por habernos salvado de ellos. Amén. Bueno, con esto ahora sí finalizamos el tema. Y ahora los voy a dejar con la reflexión del día, que se titula La Vasija.